Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Buenas tardes, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a Llamando al Blues. Es un gusto para mí, Rosa Avilés, acompañarles en esta tarde de viernes, de verano, con un sol maravilloso y un clima increíble. Gracias por estar todos aquí y agradecemos pues a Carlos Patricio Recalde, el productor, y Margarita Altuna, que nos han permitido una vez más estar hoy en su grata compañía, estimados oyentes. El día de hoy pues vamos a tener un invitado especial que desde Bruselas nos va a comentar algo increíble. ¿Cómo ha logrado hacer una colección de blues, pero que ustedes van a volar de todo lo que él nos va a contar, cómo lo ha logrado hacer y lo que significa en su vida el blues? Como aquí pues respiramos blues, todo es blues para nosotros, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues 2019, pues vamos a estar gustosos de recibir este invitado en breves instantes. Así que bueno, les doy la cordial bienvenida. En breves momentos también llegará nuestro querido Saint para poderse dirigir a ustedes y contarles los pormenores del festival, de lo que va a ser este gran festival, gran evento dedicado al blues y al jazz latinoamericano. Vamos a estar recibiendo a varias bandas de hermanos países, en los cuales pues cada una representa, nos trae un poquito de cada uno de sus países. Estos hermanos del blues van a venir a intercambiar con nosotros talento, y en las tarimas del Quito Blues vamos a estar todos juntos aquí disfrutando de un evento gratuito en el cual ustedes van a tener acceso a varias cosas increíbles. Vamos a tener talleres, clínicas, fotografía, exposiciones de fotografía, de poesía, de grafitis, y sobre todo el talento de varios de los artistas que van a dar workshops y conferencias relacionadas con su trabajo. Vamos a tener talleres de batería, de canto gospel, de trompeta, bueno, va a ser una maravilla sin precedentes, estimados oyentes, así que desde hoy vayan separando. Y bueno, vamos ahorita con una canción para poder iniciar con buena vibra y buena energía nuestro hermoso programa de los días viernes Llamando al Blues. En este momento pues vamos a escuchar una canción que estoy segura que ustedes sin duda se la saben y la van a corear. Vamos en este momento. had my best friend come at me. Thought I went home, but my best friend come at me. Lord, I wouldn't be here tonight, down on the killing floor. Y acabamos de escuchar a Killing Floor, una canción de 1964 del cantante y compositor de blues estadounidense Howlin' Wolf. Bueno, es uno de los clásicos que definen el blues eléctrico de Chicago. Killing Floor ha sido grabado por varios artistas y reconocido por el Salón de la Fama de la Fundación Blues. También tenemos versiones de Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Así es, así que la canción de este innato músico usa el piso de matanza, dice, ¿no? El área es un matadero donde se matan animales, como metáfora o alegoría de las relaciones entre hombres y mujeres. El piso de matanza significa una mujer te tiene deprimido, hizo todo lo posible para intentar matarte. Ella estaba a punto de hacerlo y ahora te escapaste. Sabes que la gente deseaba que estuvieran muertos. Te trataron tan mal que a veces solo dices, oh Señor, ten piedad. Increíble inspiración de nuestro maravilloso Howlin' Wolf, que evidentemente trataba de exteriorizar su preocupación por el maltrato que sufría pues su pueblo. Y gracias, Sain, bienvenido a nuestro programa en esta tarde de verano tan bonito, que pues estamos escuchando esta maravillosa música. Ahora sí queremos contarles a nuestros amigos un poquito de lo que va a ser nuestro programa el día de hoy. Vamos a tener como invitado a Wilson Ruales, una persona que se ha dedicado su vida entera a hacer una colección increíble de blues. En pocos minutos estaremos conectando con él y nos contará lo que ha sido su obra, su vida y cómo pues él ha podido compilar este material valiosísimo a lo largo de estos años. Pronto lo vamos a tener con nosotros, Sain. ¿Qué te parece un coleccionista en esta tarde? Así es, bueno, toda la gente linda que se encuentra ahora escuchándonos, un saludo cordial para ti, Rose, un saludo cordial para toda la gente de producción allá en Tampa, Florida, Carlos Patricio Recalde y Margarita Antuna. Bueno, el pato está por Italia, España están ahorita. España. Así que un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestros productores del Quito Blues y bueno, de este programa, ¿no? Que se transmite todos los martes y viernes a partir de las 3 de la tarde por esta estación radial, ¿no? En la radio de la Casa de la Cultura, en el programa Goodstock Blues. Y hoy viernes, como nos contaba Rose, tenemos Llamando al Blues, ¿no? Estaremos con este exquisito músico Wilson Ruales directamente desde Bruselas, ¿no? Así que él va a estar con nosotros ya mismo en pocos minutos en vivo y bueno, le vamos a dar la cordial bienvenida. Además, también nosotros tenemos toda la información acerca del Quito Blues que ya está a las puertas en este festival internacional del 12 al 17 de agosto, donde estaremos nosotros anunciando constantemente por medio de esta estación radial toda la información de las fechas, programas, shows musicales, poesía blues y todos los eventos que van a haber dentro de la organización del Festival Internacional Quito Blues, que es la semana del 12 al 17 de agosto, directamente transmitiéndoles desde aquí, desde la capital ecuatoriana, Quito, Ecuador, desde la Radio Casa de la Cultura. Así es, Saint, y bueno, les contamos a nuestros amigos que las fechas confirmadas son del 12 de agosto al 17 de agosto, y va a ser pues acá en la localidad del Parque El Arbolito, un verano maravilloso con una gran localidad amplia para que todos ustedes, amigos, vengan con sus familias, con sus amigos, con la gente querida que gusta de este maravilloso ritmo, de esta cultura del blues, y a disfrutar con nosotros, porque en tarima vamos a tener sorpresas increíbles para ustedes. Hasta nuestro querido productor va a interpretar varias canciones junto con Crónica Roja y Blues Project Rolling. Estamos muy felices de darles la bienvenida a este festival en su doceava edición. Sí, claro que sí, en su doceava edición estamos al aire por acá, pues felices de que cada día estamos trabajando de una manera mancomunada, todo el equipo del colectivo Quito Blues, para que este festival pues sea el éxito de siempre. Y también les contamos que vamos a tener nuestro primer festival Quito Blues en México. Se viene el jueves, viernes y sábado 3, 4 y 5 de octubre. Imagínate lo que está logrando pues nuestro productor al llevar y a elevar internacionalmente el festival Quito Blues. Claro que sí, bueno, el Festival Internacional Quito Blues realmente ya tiene y es de carácter internacional. En octubre va a estar este festival ahora. El Quito Blues se traslada a México, ¿no? A la Ciudad de México, dice. Pronto más información y mil gracias en Barcelona, España. Así que estuvimos también hace tiempos en la localidad de España, también se trasladó el Quito Blues a Ancorcón. Y allá estuvo sonando ya un poquito de lo que es el Festival Quito Blues. Y bueno, también ahora está confirmado en México las fechas que habíamos mencionado antes, ¿no? El 3, 4 y 5 de octubre va a estar el Quito Blues. Así que después de hacer su aparición aquí en la capital en la semana de agosto, nos trasladamos directamente a México. Así es, y las bandas que estarán presentes son Soy Lola Blues Band de Tijuana, Rumorosa Blues Band de Querétaro, Mondonguito Blues de Quito, Ecuador, Mezcal and Canelazo Blues Band México, Ecuador, La Rambla, Big Danny's Blues Band, Raíces del Blues, Jimena Segovia y Los Sabrosos Blues Band y Follaje Blues. Son los que están confirmados por el momento y nos acompañarán en el Quito Blues México en octubre. Así que tenemos grandes sorpresas para ustedes, queridos oyentes, amantes de este ritmo maravilloso, el blues, en el cual pues definitivamente nos envolvemos en una magia, paz, alegría y libertad, lo que representa y ha hecho siempre de nosotros el blues. Así que en pocos momentos estaremos ya contactándonos con Wilson, quien nos contará sobre su gran colección invaluable, Saint, porque lo que él ha logrado hacer, su trabajo a lo largo de estos años es invaluable, increíble lo que él ha logrado. Así que pronto nos estaremos comunicando ya con Wilson, porque tenemos muchas preguntas que hacerle y pues queremos que nos cuente todo, todo lo que ha logrado hacer y con quiénes de las personas pues representativas del blues ha podido tener interacción directa. Él nos va a contar sus anécdotas en pocos momentos. Claro que sí, mi estimado Rose, y bueno, ya vamos a hacer un poquito de contacto. Mientras nos alistamos aquí en cabina, les informo también que el miércoles 11 vamos a estar en el Teatro Prometeo. Va a haber talleres, clínicas, conferencias, el segundo congreso de blues latinoamericano, con panelistas de Uruguay, Gabriela Besor, productora de Montevideo, de Blues Rolo, reconocido músico tecladista de Uruguay, de Brasil, Brenda Márquez, ex directora de cultura, baterista de Abusadas, de Chile estará Coque y Claudio Araya. Hablando de la Escuela Infanto Juvenil de La Serena, ojo, que este día se presentarán la escuela de chicos de la Escuela Infanto Juvenil de los Magnolia, ¿no? Con chicos de 12, 10, 13, 15 y 8 años. Así que la fiesta del Quito Blues va a estar cargada de mucha emoción, mucha cultura. Van a estar países invitados de todo el planeta. de toda América, al menos ahora que ya tenemos confirmados algunos países, ¿no? Está Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, México, España y algunos más. Claro que sí, y no nos olvidemos también de que pronto tendremos el primer Festival Internacional Retro Stock, donde habrá también algunos otros ritmos representativos de esta cultura maravillosa, como es el reggae, la salsa, el son, la guajira, el rock clásico y por supuesto nuestro blues tradicional. Eso será el sábado 3 de agosto, como una previa al gran festival, este magno evento que se realizará del 12 al 17 de agosto, como tributo a los 50 años de Woodstock. Así que el sábado 3 de agosto también les estaremos pues recibiendo con los brazos abiertos en la Reina Victoria y Colón, el colectivo Retroart Cultura, con Carlos Patricio Recalde, sí, a la cabeza, está organizando este gran programa. No se olviden, amigos, en la Reina Victoria y Colón a las 11 a.m. del sábado 3 de agosto del presente. Así que, bueno, tenemos muchísimo, muchísimo por delante. Por eso es que, amigos, les estamos animando para que nos acompañen y puedan unirse a nosotros en este gran trabajo, en este gran homenaje a el blues de nuestra Latinoamérica maravillosa, Saint. Claro que sí, bueno, yo estoy aquí ahorita monitoreando un poquito el contacto. Con Wilson, claro que sí. Pero no logro... Bueno, mientras lo podemos contactar, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar otra canción? Me parece excelente, sí. Nuestro maestro en cabina, si nos puede poner la siguiente canción que viene... con Natural Born. Natural born. tenemos algunas preguntas, ¿no? Ok. Hola, gente linda, y bueno, continuamos aquí en el Woodstock Blues. Directamente tenemos un invitado especial desde Bruselas, y él es nada más y nada menos que... Wilson Ruales, bienvenido. Gracias por estar aquí, aceptar nuestra invitación, estimado Wilson. Para nosotros es un gusto, un honor recibirte aquí, y gracias por aceptar la invitación y la gestión de Carlos Patricio Recalde como nuestro productor. Bienvenido, Wilson, te escuchamos, nuestra audiencia está a tus órdenes. Bueno, hay una reconexión. Esperemos un poquito a ver, ¿verdad?, si es que se reconecta. Tenemos bienvenido, Wilson. Te escuchamos. Nuestra audiencia está a tus órdenes. Hola, ¿cómo estás? Un saludo. A ver si puedes bajar el retorno, estimado Wilson, desde el viejo continente, de tu receptor, para que no se escuche acá. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a escucharte bien. Bienvenido, Wilson. Muy bien, ¿estamos? Creo que estamos ya. A ver, aló. Wilson, querido, estamos bastante lejos y por eso hay un poquito de problemas técnicos, pero tratemos de bajar el volumen del receptor y empieza a hablarnos. Bienvenido a esta entrevista que tenemos programada contigo y nos da muchísimo gusto contar con tu presencia, Wilson. ¿Nos escuchas? ¿Nos recibes? Muy bien, y pues muchas gracias por la invitación, y pues un saludo desde acá, desde el viejo continente, al programa, pues, y felicitarles por este incentivo que hacen hacia este estilo que es... que nos apasiona y nos une a todos nosotros, pues de aquí, esperando sus preguntas. Claro que sí, cuéntanos un poquito de ti, Wilson, ¿de dónde eres? ¿Cómo es que llegaste al viejo mundo? Cuéntanos, porque aquí nuestra audiencia quiere conocer a Wilson Ruales. Bueno, yo soy ambateño, ecuatoriano, y bueno, pues esta aventura comienza hace más o menos unos 31 años, en un barrio de Ambato, la presidencial, con un grupo de amigos. Fue algo que nos unió, y bueno, hasta ahora seguimos. Y bueno, después ya todo se fue encaminando, el amor por esta música, pues ha llegado ya a sitios más estelares, que bueno, hemos podido conocer más, aprender más, y pues a medida de los años, pues mira, bueno, ahora estamos ya con otros, afortunadamente poseo una gran colección, y pues maravillado por todo eso. Muy bien, y nos puedes contar un poquito cómo inició tu colección y de cuántas piezas consta. Cuéntanos, por favor, de qué se trata todo esto que tú has ido compilando a lo largo de estos 31 años, estimado Wilson. Bueno, a raíz de que, bueno, comenzamos, recuerdo, con el rock clásico, pues con Zeppelin, con todo eso, con grandes amigos que nos incentivaron a seguir, pues un agradecimiento a ellos también, pero y que son parte de todo esto, este proyecto que fue hecho con Rodrigo Bustos, Germán Casanova, pues un agradecimiento enorme a Milton Bustos, a Clever, a Giovanni Sánchez, que fueron los pioneros en esto, diría algo así. Y pues bueno, a medida, desde Ecuador, tú sabes que las circunstancias no son tan buenas como para poder conseguir este tipo de músicas y de piezas tan tan viejas, pero bueno, poco a poco, con cassettes y todo, y adquiriendo un poco más de conocimiento, y luego pues tuve que salir del país, y bueno, poco a poco se fue recolectando en festivales, en también amistades de coleccionistas, intercambio, como suele ser, pues la colección de música. Y bueno, ha sido duro, ha sido también trabajoso, ha sido también paciencia de todo esto, porque también está la familia y también a veces como que te desentiendes un poquito, pero bueno, con colaboración de ellos, pues gracias a Dios puedo tener esta colección y bueno, más o menos calculo que habrá unos 1700 LPs, y poseo unas joyas que son de 78 revoluciones por minuto, que son fabulosas, uh-huh. Y también los pequeños 45 revoluciones. Y no, fascinado por todo esto y tratando también de colaborar, de aportar en algo con mis publicaciones que suelo hacer y de haberme encontrado con grandes coleccionistas a nivel mundial, pues ha sido algo fantástico, a los cuales les doy gracias también por compartir conmigo, a Jambur, a Fernando Goín y a muchos coleccionistas que llevan muchos años, muchos más años que yo quizás esto, pero es una experiencia fantástica. Y bueno, eso es lo que puedo decir de cómo se pudo conseguir. Bueno, fue difícil, ha tomado tiempo, pero bueno, el blues es tan intenso que jamás se podrá tener todo lo que debería tenerse, pero al menos hay lo básico y se va adquiriendo conocimiento y hay piezas que, bueno, jamás se podrá conseguir, pero claro. Bueno, fascinado por esto y gustoso en compartir. Bueno, chévere, chévere lo que nos cuentas de mi estimado Wilson, y acá en Quito toda la audiencia en Ecuador te está escuchando aquí desde la red de la Casa de la Cultura. Y también queremos saber, tú eres un gran coleccionista, ¿no? Un gran coleccionista de la mejor música y obviamente de este género que nosotros estamos haciendo, el aliciente, lo que es el blues, ¿no? ¿Nos podrías tú contar cuáles son los bluesmen más reconocidos que tú tienes en mente o que tú tienes ahorita en cartelera de las colecciones y la trayectoria que tú has ido desarrollando en el transcurso de estos años, ¿no? Con la experiencia que tú tienes musical, ¿nos podrías decir cuáles son estos bluesmen, los más conocidos, los menos conocidos? ¿Cómo es la categorización de estos? Bueno, es algo fantástico llegar a lo oscuro del blues. Hay raros bluesmen que muchos años atrás no los había escuchado y quizás mucha gente en verdad no los conoce, pero hay demasiados que no salieron a la luz, ¿no? Como deberían ser y no tuvieron, no le dieron el valor necesario. Uh-huh. Pero yo te diría uno, por ejemplo, desconocido, Charlie Tan Nelson, Smokey Harrison, Lonnie Clark, George Thomas, Willie Harris, estos bluesmen grabaron para Mundo en los años 1926, 1928. Entonces ellos, imagínate, no salieron tanto a la luz. Ya pues también después vinieron los conocidos y se diría los patriarcas, como está por ejemplo el padre del blues. Para mí es el fundador, el padre del blues Delta, que gracias a él existe lo que existe. Gracias a él existen los grupos que existen, Rolling Stone, Zeppelin y todos los demás. Es un tipo que hay que sacarse el sombrero. Charlie Patton para mí es uno de los mejores bluesmen de toda la historia. Uh-huh. Y a él se lo debe todo. A él se lo debe todo y pues... ¿Por qué? ¿Por qué se lo debe todo? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que el estilo de él y el blues que él, o sea, él fue la influencia para lo demás. Ya. Para los demás que vinieron después, Booker White, vinieron Son Hoes, Pete Joy Williams, o sea, fue una influencia. Y a partir de eso, pues, también ya la siguiente década, y así fue avanzando hasta que, bueno, ahora tenemos un blues ya rítmico, ahora ya tenemos otra especie de música, ya lo mezclan con todo, ha ido evolucionando. Pero ha sido por esa base que él dio. Él dio este estilo, salió mucho más antes que él, pero él lo dio físico, él lo hizo

Bueno, queremos preguntarle, continuar con la entrevista con Wilson y que nos cuente, porque a mí me da pues muchas ganas de escuchar sobre las mujeres del blues, ¿sí? Y cómo a partir de los años 50 se posicionó y creó gran influencia y un gran crecimiento en la historia que ha marcado pues que este género musical sea pues uno de los más tradicionales que ha existido. Cuéntanos, estimado Wilson, sobre las mujeres en el blues y cómo consideras tú la participación de ellas en este ámbito. Bueno, las mujeres también forman parte y fueron un aporte grandísimo también, y hay que rendirles honores a las mujeres, pues hay mujeres que hicieron blues también a la misma etapa que hicieron los hombres. Pues hay mujeres, por ejemplo, escuchar a Lulu Jackson, a Edith Thomas, a Memphis Dean, a Bert Dixon, a Lillian Miller, pues son de los años 20 a los 30, pues es algo fantástico. Bueno, ya más adelante, bueno, ya escuchamos ya, por ejemplo, alguien memorable, que es Big Mama Thornton, está Coco Taylor, está Sylvian Brie, está Rosa Lee Hill, hay infinidad. Pero ellas son unas de las bases, ¿no?, que tuvo en el género de mujeres, que yo respeto mucho, y pues también, gracias a Dios, puedo y tengo la fortuna de tener también discografías de ellas, y bueno, fascinado al escuchar de todas estas mujeres, pues sin duda son una parte fundamental en el blues, porque con ellas, entre el hombre y la mujer juntos, pues sacaron al blues adelante en una forma de integración a la sociedad en esos tiempos, de un grito a la integración, pero fue fantástico. Ya luego pues ya vemos lo que pasó, ya vino la calma, quizás lo diría así, pero bueno, fascinado por escuchar a estas mujeres también en el blues. Claro que sí. Y nos puedes contar un poquito, Wilson, lo que fue la visita de nuestro productor Carlos Patricio Recalde a tu casa hace unas pocas semanas. Cuéntanos alguna anécdota que tuviste con él, y seguramente que interpretaron algunas canciones tradicionales, porque él es un virtuoso de la armónica. Seguramente pasaron momentos muy bonitos, dos compatriotas unidos en el viejo mundo. Cuéntanos tu anécdota, estimado Wilson. Bueno, para mí fue un gusto tenerle a Pato aquí en mi rincón del blues. Fue algo que ya habíamos hablado antes, pero bueno, como que no se concretaba, pero al final se concretó, y pues gustoso de haberlo tenido aquí, de haber compartido unos días aquí con mi familia. Y sí, pues obvio, compartimos música aquí y pudimos escuchar mucho de lo que quizás estaba escondido, que quizás no lo había escuchado yo tampoco mucho tiempo, y pues hemos sacado para disfrutarlo pues juntos, que fue un grato gusto de tenerlo, en verdad fue, y también claro, interpretó la armónica aquí junto a mis hijos, fue una anécdota bien y un recuerdo que lo llevaremos siempre, y pues agradecido por su visita, y pues también por medio de él he podido también contactarme con ustedes, pues, y un agradecimiento enorme y una felicitación de mi parte, en verdad, al Festival Quito Blues, el cual él forma parte y es el productor general, pues una felicitación por ese incentivo que da la música, por ese realce que le da al blues. Entonces, únicamente desearle éxitos en adelante, y a ustedes también que forman parte de todo esto, desearles los mejores éxitos y éxitos siempre. Muy bien, gracias, Wilson. Ahora queremos que por favor nos cuentes y a todos nuestros amigos oyentes tus redes sociales para que accedan al conocimiento que tú tienes, para que compartan tus experiencias de esa biblioteca que tú has logrado compilar a lo largo de los años, y también, ¿por qué no?, los videos que tú subes, que seguramente son tesoros, joyas históricas del blues que mucha gente pues no las sabrá ni encontrar y que tú las puedes compartir en tus redes. ¿Nos puedes comentar tu fanpage, tu Instagram, lo que tengas para que la gente pues te dé un like y te apoye a esta labor que tú has iniciado maravillosa? Bueno, en realidad mis publicaciones son de lo normal. Yo tengo mi página en el Facebook y hago mis publicaciones casi a diario. Trato de compartir un vinil o un registro diario, quizás con algo de los datos esenciales que tiene cada registro, y también agregar algo, por ejemplo, un tema del disco en YouTube para tal vez poder encontrarlo. Y lo hay, se lo encuentra. Pero también hay muchos registros que lamentablemente en el YouTube no hay. Pero bueno, falta de tiempo, falta de dedicación un poquito para poderlo subir, pero bueno, yo más adelante se lo hará. Pero de esa manera he tratado de incentivar a la gente de que conozca. Ahora tenemos la facilidad de tener internet, de tener las páginas, que podemos encontrar. No es como hace 30 años que no teníamos nada, teníamos apenas amigos que te podían alcanzar algo o compartir algo o cambiar algo. Ahora tú puedes acceder fácilmente a estos medios y poder conseguir y escuchar y bueno, pues disfrutar de lo que es el blues. Precisamente. Pero bueno, hay cosas que todavía están escondidas. Así hay es. Cosas que por eso te decía que es muy importante que nuestros amigos conozcan tu fanpage para que de esa manera puedan nutrirse de todo el conocimiento que tú tienes. Yo te tengo aquí como Wilson Fabián Ruales Villalba. ¿Me confirmas? Sí, ese es mi página en Facebook. Mi página del Facebook, bueno, ahí puedes encontrar, bueno, casi hasta, bueno, parte de la colección, donde se puede observar, bueno, fotografía de la colección y parte esencial que es el año de la edición, y también de los que acompañan al artista o del grupo del que se refiera. Y bueno, y en eso tú puedes, con el nombre, pues puedes acceder, porque hay muchos que no se conocen, entonces se puede acceder y conseguir algo en YouTube o hay otras páginas también, pues, para poder obtener algo de la música. Y pues si algún rato te tropiezas con un disco, ya sabes con seguridad de que eso lo compras. Entonces, claro que sí, Wilson. Gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento, todas las cosas que han ido pues configurando la persona que eres tú, un ambateño que se trasladó al viejo mundo con sueños, con aspiraciones, y que ha logrado pues una colección bastante interesante, llena de joyas artísticas y culturales del blues. Estamos muy orgullosos de tener un compatriota como tú representándonos de esta manera en nuestra, pues, en este ámbito, en esta magia que nos envuelve el blues. Aquí hablamos, respiramos y vivimos para el blues, y es un honor pues tener a un personaje tan interesante en nuestro programa el día de hoy, Saint. Así es, mi estimado Wilson, así que para nosotros es un gusto tenerte aquí en el programa, y bueno, va a ser mucho más gustoso tenerte aquí en vivo en el Festival Internacional Quito Blues esta semana del 12 al 17 de agosto, ¿no? Así que vamos a tenerles desde el país que ustedes están, desde Bruselas, aquí directamente en la capital del mundo, Quito, Ecuador. Así que bienvenido, Wilson, y vamos a continuar. Vamos a continuar, amigos oyentes, con una canción de Janis Joplin, la grande, Cry Baby, para todos ustedes. Que la disfruten. Oh, You might find out later that the roads are in Detroit. Or the roads are even in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on. Ya vamos al aire, vamos al aire. Hola, hola, gente linda. Y bueno, estamos aquí en la parte final ya del Woodstock Blues. Y bueno, estuvimos todo este tiempo hablando un poquito de la vida, de la música del blues, con nuestro invitado especial directamente desde Bruselas, Wilson Fabián Ruales. Así que tenemos todavía el gusto de estar con él y bueno, vamos a hacer la despedida. Wilson, muchas gracias por haber estado en esta ocasión, en este viernes de Llamando al Blues, comentándonos e ilustrando a toda la gente linda que le encanta la historia, la música y el blues, obviamente, culturizándonos, ¿no? Un poquito de los mayores y más grandes intérpretes del blues y algunos que ya casi no se les escucha o la gente no los conoce por su época, porque se han perdido en la historia, ¿no? Así que, Wilson, un gusto y bueno, te damos y tienes la cabina para despedirte. Bueno, a ustedes agradecerles por la invitación y haber podido compartir un poco de esto que llevo dentro de mí, que es el blues, y de paso, pues, desde acá, desde el viejo continente, enviarles un saludo a toda mi gente en Ambato, a las bandas que tenemos allá, Rocking Blues y Boogie Blues Band, a mis grandes amigos, a los de SDR, a Germán, a Henry, Roberto Garzón, a mi hermano Edgar Ruales. Un abrazo enorme y a este hermano que me ha acompañado desde toda la vida, que es parte de esto, que estuvo conmigo siempre, Rodrigo Busto, pues un abrazo enorme, hermano, y a seguir adelante y luchar y seguir compartiendo pues esto que llevamos en común, que es el blues. También quisiera agradecer a Pato Recalde, a ustedes, a esta radio que incentiva el blues, pues desearles lo mejor, éxitos en lo que viene, al festival, este 12º festival, pues que sea de lo mejor y pues que lo disfruten, y ya bueno, desde acá a la distancia lo disfrutaremos también, y bueno, pues encantado de haber compartido unas palabras. Estamos reconectando con Wilson, parece que la señal se nos ha ido, pero bueno, tuvo la oportunidad de despedirse y agradecer pues desde luego la invitación de Carlos Patricio Recalde, este espacio abierto para todas las personas que gustan del arte, y claro, con los brazos abiertos te tendremos acá cuando decidas regresar a tu patria. Estimado Wilson Ruales, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Así es, mi Wilson, se nos fue la conexión al final, pero bueno, creo que estamos muy complacidos de que Wilson estuvo acompañándonos esta tarde acá, en el Woodstock Blues, y no tarde de viernes, no tarde de blues, de rock and roll y de buena música, de la mejor buena energía. Y bueno, estamos aquí directamente con mi persona, con Rose y Saint aquí en cabina, y bueno, un cordial saludo también a nuestros compañeros que también se encuentran fuera de cabina. Muchas gracias por habernos asesorado en este programa, un día más de transmisión. Y bueno, también queremos hacer un poquito de auspicios a Lemus Laboratorio de Enseñanza Musical, que se inician ya los vacacionales 2019, ¿sí? Así que tenemos aquí guitarra, bajo y voz. Así que las personas que quieran pueden comunicarse al 098-374-3223. En Quito, en el sector de la Vitaflora, y también vamos a estar en el sector de la Asamblea Nacional. Así que, gente que quiera incorporarse a este mundo de la música, bienvenidos. Y bueno, Lemus, Academia de Arte Musical. Así es, bienvenidos a Lemus, todos los papitos que quieran incentivar en sus hijos este maravilloso arte de la música. Van a estar ocupaditos fomentando en ellos esta maravilla, este arte que nos ha ayudado a muchísimos artistas a crecer y a dar lo mejor de nosotros al mundo. Estamos ya en el momento final, ya nos vamos a despedir de ustedes. Les queremos agradecer como siempre su sintonía, el hecho de poder compartir con ustedes el día a día de Woodstock Blues y de Llamando al Blues, y por escuchar la voz oficial de nuestro querido festival, que va a realizarse del 12 al 17 de agosto, Quito Internacional Blues en su 12ª edición. Soy Rose Avilés, les agradezco y les mando un beso inmenso a todos. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Zain, un gusto y hasta la próxima. Chau. Fue Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.